Pues esta foto es de la época esta de los 60, 61, 62 podía ser. Y estoy aquí debajo de mi casa, del Café La Amistad, aquí en la plaza. Está el banesto y detrás de las columnas y aquí se ve la terraza del café. Es verano, ¿eh? Ves que tenemos las sandalias de estas de goma que se llevan entre el dedo y estamos de manga corta. Es verano. Amistades nuestras de Baracaldo. Y se ve gente aquí en la terraza, no sabemos quiénes son, pero se ve gente sentada en el café, por aquí dentro. Estaba la óptica también al lado y sigue la óptica en el mismo sitio. No tiene nada que ver. Mi padre tenía otro hermano soltero y se quedaron los dos con el negocio, porque había otro casado con dos hijas, pero se marcharon para Madrid. Y la parte de ellas la compró mi padre. ¿Entiendes? Al morirse mi abuelo, mi padre compró la parte de ellas, del otro hermano, que no vivía, era viuda con tres hijos. Y mi padre se quedó con ellos. Pero llevábamos también el casino. Pero eso no quiere decir que mi madre llevaba el negocio. El que lo llevaba era los camareros y el hermano de mi padre. Porque mi hermano el mayor, yo no sé si ya estaba en Madrid colocado. No, porque estaba la mili. Pero en lo que le salió trabajo en Madrid, que se fue a las oficinas, porque él estuvo mucho tiempo en las oficinas de la fábrica de Cándido Hernández, que eran primos carnales de mi padre. Los abuelos eran hermanos. Y le metieron allí pues como desde 12 o 14 años también. Y siempre fue de los que más le gustaba la cosa de los números. Y se colocó y ha estado hasta que se ha jubilado en la misma empresa. Una empresa de, no de exportar, sino de importar. Casi todos los alimentos que se traían eran de Inglaterra y por ahí. Y estuvo de jefe de cobros. Este iba cada dos por tres, se salía, no iba a Palma de Mallorca, iba a Málaga, se iba a Portugal, se iba a Bilbao. Y esta empresa vendía al Corte Inglés, al no sé cómo a la Carrefour, como era este Prica, lo que era en los grandes supermercados se vendía. Se traía de todo. Uno traían cerveza, que traían garbanzo, que traían, venían de México, que venían de qué sé yo, de todos los sitios. Y él estaba En esa oye, época pues poco a poco se colocó y se fue colocó ascendiendo, y ya ¿entiendes? fue quedando el negocio más en tus padres, ¿no? Más con, ya sí, pero ya con los camareros ya estábamos todos. Claro. A lo mejor despachaba yo como despachaba la otra Ah, o sea que has pequeña. estado Y el despachando tú otro, también. Norberto, que tú a Norberto le conoces, y Sí. también. Ese teníamos no para despachar en el mostrador, porque era un mostrador pequeño que casi entraban cuatro personas, no había más, o cinco. Es más para, era, le teníamos más para camareros que para otra cosa, no para servir a la gente. Era para lo que es el salón que había abajo y otro que había arriba, que aquí se daban, entonces se daban bodas abajo, que había un patio grande y ahí había otro salón arriba, uno grande y otro más pequeño donde metían las comidas, las cabañas. No estas, las otras cabañas de La Juana, las cabañas. Y ahí se daban las bodas Trayendo la comida de las cabañas, Las ¿no? caballas se traía todo hecho ya. Y se daban, y de luego después de la boda, pues ahí se hacía el baile. Y ahí se habían hecho muchas veces bailes en el salón, y yo me acuerdo de que era pequeña y traía mi abuelo y mis padres traían a varietés, gente que venía a bailar, gente que venía a cantar. Espectáculos. Exactamente, y gente que hacía esto de lo Magia. de magia. Como era muy grande el salón, pues allí se llenaba de gente. Sí, lo hacían, y en eso me acuerdo. Pues yo era pequeña, pero me acuerdo. Teníamos piano y todo, y tocaban. ¿Sabes quién tocaba el piano? El sacristán de la iglesia, el señor Paco el sacristán. Ese tocaba el piano. Se subía arriba, había una especie de tablao con unas escaleritas, y ahí se subía, ahí tocaba la RAI. Han tocado, y los pachulos de Macotera. Y los de Santiago la Puebla. Venían a tocar en las bodas y yo creo que no, nosotros No. música no, eran las bodas. Nosotros lo que traíamos era gente que venía a bailar de vestida de gitana o lo que tú dices, a La esto. magia. Vente, Espectáculos. el que Gente venía loca. era Vences Moreno, que Ha venido venía, Vences pero Moreno. solo, sí, pues era íntimo amigo de mis padres. Además, tenemos un cuadro hecho por su abuelo. Le tiene mi hermana Ima. Ha puesto un marco y tiene el nombre de Moreno, se llamaba Antonio Moreno. Y tiene eran íntimos amigos de mi abuelo. ¿Y ha actuado aquí? El padre de Vences Moreno. El padre. No es que actuara, es que estaba en la terraza y se llenaba de gente cuando veían el coche de Vences Moreno, que traía un Cadillac o uno de esos grandes, largos. Y el padre, y cuando aquí venía Peñaranda, ¿sabes quién era el conductor? El padre de la Adela, la que está en la notaría. El señor Manolo. Y era el que le llevaba a Alba de Tormes, porque él se quedaba en Alba de Tormes con las monjas. Sí, en Alba de Tormes se quedaba con las monjas. Dormía en el hostal o lo que tuvieran ahí ellas. Y don Lorenzo Corredera y mi tío Demetrio, y él se iban a pescar. Porque él lo que venía aquí cuando venía a España, directamente se iba a Alba de Tormes, y lo que le gustaba era ir a pescar. Pero cuando venía a la terraza. Entonces venía y estaba el famoso Quiquillo, que le llamábamos, que era tío de la mujer del alcalde de antes, de Isidro. Sí. Isidro. Y era íntimo amigo, le quería, que la adoraba. De verdad, el camarero. Cuando venía a Vences, pues ya estaba, ya le estaba haciendo cosas, le hacía los malabares que hacía, que le cambiaba hasta el líquido que llevaba del vaso y de la copa, se la cambiaba. Yo no sé lo que haría ese señor, pero era... Y luego hablaba con el estómago. Pero luego hacía magia. La magia que hacía es que la gente se quedaba alucinando. Y se ponía todo lo que son los portales, en cuanto veían el coche de él, ya no se separaban hasta que no se marchaba la gente, de veces. Pero todos los años no fallaba. No salía de allí. Ya te digo que es que era íntimo amigo de mi tío Demetrio, de este. De este que está aquí en la foto. Y este, cuando se iba don Lorenzo de Corredera de vacaciones, él tenía la llave de la granja porque tenía gallinas. Se dedicaba siempre a lo de... Aunque era médico forense, pero tenía gallinas. Y tenía dos o tres señores allí, pero la casa, la llave la tenía él, de don Lorenzo Corredera. En otra cosa me has contado que hacían de chelada, ¿no? En la cafetería, ¿no? Sí, pero había un señor que la dedicaba y era Pirindola, le llamaban de nombre. Y ese daba la rueda. Era una cubeta de madera, ¿entiendes? Y por dentro llevaba otro como un vaso, pero era de estaño. Así era, grande, alto y ancho. Y ahí se metía la leche. Y había como una manivela que iba dando vueltas y todo alrededor iba hielo. Y había que... Pero tú sabes el trabajo que era hacer leche helada antes. Era horrible. Primero había que cocer la leche. Con la casca de naranja, la canela y lo que llevara. Y después, pues luego, una vez que se enfriaba, se metía en la cubeta, en el ese de, que era de zinc o de... Yo no sé si era zinc o era estaño, yo no sé lo que era aquello. Pesaba como a romana. Se echaba y luego ya había que moverlo, pero había que echar sal y no en dentro, con el hielo, para que durara más. Se echaba hielo para que durara más, no se consumiera. Continuamente hasta que se hacía la leche helada.